No, nome è Teo Arsensi. Teo, Teo, gente. No, come è? Porque ninguna felicidad es buena cuando se construye sobre felicidad. Él tiene muchos menos. Son cartas con símbolos, ¿no? Y símbolos y colores. Cuando se repite un símbolo, se crearán duelos. Duelo significa que se van a hacer todas las cartas y en un momento, por ejemplo, tú sacas una igual, con la misma forma. Entonces hay un duelo entre tú y yo. Y ganas que primero coge. La física. Sí, va por turnos y por turnos tú vas desvelando una carta cada vez. Pum, pum, pum. Cuando se produce un duelo, entonces hay la competición de ver quién coge. Sí. El que gana se libera de las cartas que ha acumulado acá. Entonces se va picando de cartas. El que pierde se la libera. No, pero sí, pressing the button on the clock, she can't pull up. Muy bien. ¿Tú me das tu carta? No, no iba a llegar. Sí, pues, ya. Y ella se lo guarda en su barato. Bueno, voy a plata. ¿Me la juego? No. O sea, lo importante es que vas todavía, me voy a ir más allá, todavía ya estoy muy lejos. Ya, tipo. No, ya, no, él le toca a él, ¿no? O le toca a jugar. Le toca a Julio. Ahí hace juego, qué loco. Bonito. Bonito. Bonito. Muchos poemas hay en la Biblia, dice, hay que ir cantando. ¡Aquí lo sube! ¡Claro! Pero esta vez sí, es hito en sí. Sí, siempre la duda, ¿eh? Claro, dudaste. Es que, la vaina, me fuglaste, loca. Tranquilo, se gozan fuera. No, no es igual. No es igual. Oye, entre los dos, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si alguien puta por nerviosismo? Cuando tenga alguien la coge, cuando la coge. ¿Qué pasa si uno? Que se come las que hay en medio. Vale. En medio que hay todas. En medio. Julio, tú no puedes estar ¿cuánto? En tu casa. Eso no vale. ¿Qué se da? Julio. Julio. A ver las instrucciones. A ver las instrucciones. ¿Por qué no sale eso acá? Pero hay unas cartas. No sale. Hay una carta de las matitos, ¿no? De manitos a la derecha, otro de la izquierda. No sé, es otro ya en el espíritu. No sé cuándo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, claro. No, es como cuando yo empiezo a decir de mí, o sea, de los malos, yo soy el peor. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Bueno, ya, vamos jugando así y ya veremos. Ya, me toca. Ella me ha traído ya, continuamos. No sé en qué momento hay cartas en el medio, la verdad. Yo quiero alejarme un poco porque de repente en esa pelea que ustedes están me van a golpear con eso en la cabeza. Es cuando haces un error lo de las cartas en el medio. Que el este se ha puesto. Mira, desgraciado. Es de cuando juega, juega para ganar, dice. Sí, mi loco es así. ¿Ya ves? ¡Ya es! Por eso quería estar lejos. Por eso quería estar lejos. No, hostia, claro, ha sido. Oye, puedes pensar en el frasco. ¿Qué tienes ahí? No te veo pegado. Saque las copas. Sí. Retire las copas. Uy, tiene la medicina. O entonces sí apegué. Pero eso no significa eso. Eso es cuando están para adentro. Pero eso no significa. No, esa no la hemos explicado todavía. No, sí. Ay, no, yo no llevo. Esa significa. Y se estira el blanco, significa que es una botella de todos. No, significa que decimos. Dos años. Un, dos, tres y botamos todos a la vez. ¿Y cuándo es el pase que viajas por el mundo? Oye, pero tú sí que no hay. Una vida de. Desde que has nacido has viajado. Antes de nacer. Antes de nacer. ¿Te dice esto? Sí, cuando estaba en el vientre. Estaba hicieron como en bus de toda Europa, Pakistán, Irán, Irak y todo, India y todo, Tailandia, así en bus, como ahí, ¿no? Y no sabían que estaba ahí también. Entonces estaba fumando en India sin saber. Un, dos, tres y votamos todos nuestra carta. ¿Cómo se llama la que fuman en India? Entonces, he fumado todo, pero no me acuerdo el nombre de nada. Hashish es siempre. Julio, ¿cómo se llama eso? Dos, tres. Oh, claro, yo te tiene con ella otra, mira. Oye, ¿qué pasa cuando ellos no? ¿Qué pasa si mira? Si tienes otra, la puedes agarrar. En algún momento las cartas van a ver. ¿Has escuchado? ¿Cómo es? ¿Alguna vez no? ¿Alguna vez no? Debo haberlo escuchado y no. ¿Viste cómo es como una pipa enorme así? No, pero es parecido. De hecho, que debo haberlo escuchado en algún tiempo, pero estoy tan antiguo que no lo encuentro en mi memoria. Pero te aseguro, si se trata de fumar, no me he fumado mi almohada porque no la he podido mirar. No, él se lo quedaba de todo. Hay un momento donde van a ver. Una amiga tan agitada, vamos a seguir. Vamos a acabar de ir a la mañana. Igual fumaba ya abajo Hay unas esencias que me ha regalado un amigo que son para los cigarrillos electrónicos. Ya que son, tengo una de chocolate y otra de vainilla que vienen así en unos trocitos y las tengo en mi casa. Y entonces yo traje eso porque. Ahora viene el primero. ¡No, no! ¡No, te equivocaste! Quien se equivoca se lo come todo. Qué pena, Eric. Qué pena. Claro, qué pena. Ahora tiene. Mira esa huevada. Claro. Chucha, no diferencial. Dos jugadores. Dos jugadores. Entendí la vaina. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? A Julio. Dale. Bravo. Yo he tirado. Sí. quisiera tener colores. Colores, colores, colores. Fuertes color, para color, que color, me suene color, un poco más. Color, sí, yo tengo esta. Eso es lo que yo le debías quedar. Cualquiera. Vale, vale. Ah, ya, ya, ya. Verda. Esa parte. Ya, ya, ya. ¿No? Y ahora sigue color, hasta taparla. Hasta que esté. Hasta que esté. Hola, la vida de te conozco. Julio, sí, color. No, ¿ah? No, no va él. A mí me dice. Sí, va a color. A mí me dice. Cada rato me dice. No, ¿qué voy a hacer? No, vale, vale. Esa sí, esa sí. Esa era todo. Esa era. Ya, sí. Y ahora. Sí. Eso se va ahí, creo. Bueno, y ahora sí que es cuando todas las cartas se van al medio. Sí. Pero ya ganó, ¿no? Allá, todas son las tuyas. No todas, las tuyas. Solo las tuyas. No, igual que la verdad. No, igual que la verdad. No, igual que la verdad. No, igual que la chocolate. Todas no, pero escucha, totalmente limpia. Me respeto. Yo soy dejado predilecto de todas las adicciones. Me libro de una y caigo en otra. Ya tengo el chocolate. Sí. Ay, ay, ay. Aparte de la también. Ah, no, pero a veces me cago en los de 7 raíces. Un vinito. Sí. Porque limpia la sangre, ¿no? Yo no tengo nada que me limpie, creo que si quiero tomar este cloro para. No, para que me limpie un poco. No, sí, la Coca-Cola, puede ser. Se cloró, ¿no? Es que ya están diseñadas para bañar, claro, claro. Esto es por eso dije hace un rato. Una. El siguiente estaba escribiendo poesía y un libro de cuentas. Porque esta es para cogerla el primero. O sea, porque no sé. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estaba a partir de ahora que estoy? Vale, lo has hecho bien, pero por error. De tu media vida. Sí, pero dos falsos a veces dan un cosas. Hacer cosas buenas y empezar a restar un poco de lo mal que he hecho. He obedecido a esta carta, se supone. Es decir, me engañó. Sí, pero no es caro. No, no, no. Es que tengo una conciencia pesada. Bueno, hay que ir suave, ¿no? Sí, de a pocos. Sí, no estar duro. Para no, volverse loco. Sí, ¿no? Sí, claro. Si no, no sirve. Nancy Marín. Sí, ¿qué está eso? No, me equivoqué. Te voy a ¡ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Bueno, vamos a ir guardando el orgullo. Bien. Ese es loco. Loco de mierda, que era. Y acá, primero estas reuniones son locuras eternas, inolvidables. Bien. Ajá, a esto. Retiro las mías nomás, sí. Ah, su madre. Yo por eso no quiero jugar con él. Te gusta ganar, pero no tiene malo. Lo tengo complicado. Ah, su madre. Por eso, ¿por qué crees que nos amanecíamos? Porque terco el hombre quería ganar. Yo gané. ¿Por qué? Está a punto de ganar, atención. Está a punto de ganar, se lo tengo confiado. Bravo, bravo, bravo. Dale, dale. Una, no. ¡Oh, Dios! El equilibrio que los niños ya me van. Esta era para ti. Qué bacán. ¡Ay, qué bonito! Casi, casi, casi, casi. Si lo tocas, se fue, ¿no? Si lo tocas, se fue. Es que yo no lo he hecho, no. No te estoy engañando. Uy, buena, güey. No, no, no. Ah, sí, sí. Con él, sí, con él, sí, con él. Sí, sí, está, Juanca. Pero solo la de él, ¿no? No, no, no, la de él, la abajo, arriba. Abajo, no sé por qué. Porque si no, ya se la. No, te debo jugar, te debo jugar. Pero no vale mirarla antes, hay que. Ya, ya, ahora lo hacemos. Una miradita, bro. No se pase, ¿eh? Casi colgado. Pero está para colgar ahí. ¿Cuál de las dos? La de arriba. La atravesada. Póngalas bien, por favor. Va, vamos a color. Sí. ¡Ah, te volviaste! Ah, pensé que era verde. Aguante, ¿eh? Ajá. No he visto verde. ¿Ah, sí? Sí. Pues tienes que. Ganas cuando te desprendes de esta. Sí. Estás a punto de ganar. La gala. Uno. Eric, uno, dos, tres. ¡Hostia! No sé, ¿por qué no? Uno. No, no, no. Uno. ¿Cuánto otra vez? Uno, dos, tres. Tienes que tirar. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahí estaba Juan Carlos. ¿Ya? ¿Con quién? Bueno, ¿ya se acabó? Claro. Ah, pues sí. Y esta es... No, no, no, es cuando te liberas. Cuando te liberas. Yo no tengo cartas. Ahora solo añado una carta, chef. Yo no tengo cartas. Ya, pues, es que yo agarré esta que la doy ahí. Sí. Trae un más plástico. No tengo más. Pon celda. Ya. Pon la carta que después. Entonces, ¿qué? ¿Me toca? Me parece que os estáis pasando mi turno hace un rato, ¿no? No. Hace un rato que no estoy jugando. Ya está. No, que estoy llorando. No quieres, no quieres. ¿Qué? ¿Por qué no es? Ah, no, no, no quieres. Ahora sí, ahora sí. ¡Todo, todo! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Te cabreaste! Ah, tú ya ganaste, ahora sí. Está el 3 de Jerry, que yo puedo ver. No, no. No le toca. O sea, ¿cómo se llama la mía? ¿Qué pasa? Mira. Ay, rompe el plato, lleva todas las cartas, ¿ah? Sí, sí. Rompe el plato. Bueno, oye, que rompe el plato devuelve una docena. Igual, para las copas. No, oye, ¿qué haces? Esa mamá es que yo. No quiero. No, Juanca. Uf. Oh, bien. Pasó. Ah, ya sí es. Así es. Son, son, son, son. Así que se equivoca. Ay, casi. Sí, es el mismo. Yo estaba haciendo el disimulado, pero no podía reaccionar. ¿Por qué no podía reaccionar, weón? Es porque lo tenías ahí y era como, si miro, ya lo coges. Tenía que, este juego sí que tenía que jugar con anteojos, tío. No encuentro ninguna coincidencia. No veo ni mierda. Tendría que jugar con mis anteojos, hermano. Que veo, oh, el viejito no creo. Es color, ¿no? ¿Por qué haces eso? Yo no tengo ningún colores, huevón. ¿Tú te vas a ver? Como el nervioso. Si no podemos ya parar, ¿no? Ah, el nervioso, sí, sí. No quiere. Nada, sí, la forma. Es igual. ¿Circulitos? Igualitos, compadre. Ya cagaste. Yo no entiendo nada de lo que no veo nada, no veo ninguna coincidencia, nada. Sí, hay eso. ¿Hay coincidencia? Ese. Pon bien tu corta, Eric. ¡Opa! ¡Mierda! Yo nunca sé qué hacer. ¡Ah, carajo! ¿Y te qué también así? No. ¿Ese es espiral? Realmente abuelo, pues. Yo no quiero ser, parecer, o sea, abuelo, pero ya lo soy. Te ayudan en tu vista, tal vez mejor, sí. Verás el universo más. Vamos a jugar, de que lo entienda un poco y te aseguro que vamos a jugar. Sí. Y vamos a meterle al tec. Podemos traer ese juego, ¿no? Al tec. Claro, ¿no? Podemos jugar ese juego. Ese es un juego increíble. Bacán. Es como. Vamos a conquistar el mundo. ¿Cómo es la boda? Es un juego con Franco, ¿no? Sí. Vamos a conquistar el mundo. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo es el frigidero? Sí, es una guerra mundial. Técnica estratégica de la guerra. Es una guerra mundial. Tiene el mundo dividido en territorio, se reparten soldados. Si tú tienes y ya se dice tomar China, tomar el Japón, tomar uno ni dos. Jugabais en el bar antes. Así es. Buah, espectacular. Borracho, dos perdidos, ¿no? 4 horas de partida. Hermano, sí, es bravo. Terminamos con la caca de ustedes. Ustedes, perdón, terminamos. Yo ¿qué hora era? Las 3 de la mañana y así donde. Y puta, lo extraño. No lo extraño, sino me duele mi conciencia con Franco porque está madre. Bueno, que ojalá que regrese. Creo que sí, va a regresar. Creo que va a regresar. Franco no va a regresar. Ese concha de su madre, ojalá que no vuelva, mejor. Pero sí, le traía su. Y sabes que ahí en su sitio nos concentrábamos todos y he conocido a los mejores amigos que tengo ahora en ese lugar. Ahí en su sitio. No, porque yo soy chachapoyán y yo venía de Lima. Y mis propios amigos ya ni me conocían, ¿me entiendes? Entonces me refugiaba ahí y ahí empezaron a llegar amigos que pensaban como yo, ¿no? Y que fumaban como yo, quizás un poco más. Entonces, no, nunca. Y nunca se han dado. Y fue un tiempo bacán porque hasta ahora tengo amigos que he conocido ahí que son del mundo, ¿no? Bacán. Y entonces se hablaba ahí de cosas que no se hablan en Salamanca, por ejemplo, cuando estoy en el bar de las chicas, ¿no? Y hablábamos de literatura, de cultura, y hablábamos de cosas. O sea, creo que aspiran a ser trascendentales, ¿no? Aspirábamos un poco a eso, a rescatar ese pensamiento, esa idea, y hasta hemos intentado escribir alguna vez con Franco algunas cosas. ¿Ah, sí? Y acá con Julio también sabe, ¿no? Que hemos tratado de entender un poco y de tratar de madurar el pensamiento y la palabra para poder decir algunas cosas con convicción y con certeza, ¿no? Y por eso Franco era un amigo, no era solamente Franco el del barrio, el que hacía pis en la sartén. Era un hombre culto. Ajá. Era un hombre que tenía interés por la cultura, por lo que somos, por el existencialismo. ¿Entiendes? Y por explicar, o sea, de dónde somos y por qué somos y por qué debemos respetar la cultura. ¿Entiendes? Era un loco. No era un garito, ¿no? No, para nada. Era un loco. No era tan loco como yo, porque soy un loco de estación. Porque demasiado, que 4 veces al año pierdo la razón, ¿no? Pero él no, era un loco permanente. Era un loco. Sí, así es. Yo soy un loco de estación. Estación. Sí, claro. 4 veces al año pierdo la razón. Una... Eso es si se va por la raba más desligante. Aló, buenas noches. Estoy con ese tema. Oye, Pablo, ¿dónde estás? Puta primo, ¿sabes qué? Te llamaba ayer después de la promesa que me hiciste y me estás todavía flotando, huevón. ¿No? Hasta ahora sigo flotando, huevón. ¿No? Ya. Bueno, hermano, creo que ya es un poco tarde, ya yo estoy acá. Dejo. Sí, dejo, señor, espacio infinito. Toma, en el espacio infinito. Sí. Pues, yo mañana, para mañana creo que va a ser el mando, ¿ya? ¿Este es? ¿Papá? Sí, sí. ¿No eso? Creo que para mañana ya va a ser. ¿Sí, hermano? Preparado. Un abrazo. Ah, calimocho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Yo la vi de los punkis. ¿De los qué? Bueno, mis babas siempre... ¿Punkis? De los punkis y de los... ¡Qué barbaridad! ¿Quieres? No sé si vamos a jugar o no, pero... Sí, no, pues vamos. ¡Ahí baja la dueña de este sitio! No, siéntate, porque voy al fondo ahí. ¿Qué, jugamos, no? ¿Sí? Le van a echar otra partidita. Sí. Échale para yo alegrarme un poco también. Voy a empezar a ver. Para reírme de su risa. No. ¿Es fácil, eh? Sí. Empieza que es fácil, no, pero... Vamos. Ya empezó, atentos, atentos, que ya van. Cuidado tu vaso, Atención los vasos, chicos. No, perdiste, te quedó grande todas. Ah, rabos. Pero rabia. Yo creo que es un nivel que generalmente puede fallar. Sí, cada vez vamos. Mmm. ¡Oh! ¡Bien, bien tirado! ¡Lo vale, no! ¡Lo diga! ¡No, pero juega! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Están muy pegados, ¿no? Pásate a la otra. Ya. Yeah. ¿Ahí quién es? Porque le mando un momento. ¿Qué? No, no, no hay problema. Yo, te quito un tanto rato. Yeah. De acá arriba quiero tratar de ver cómo es el juego para tratar de entenderlo. Bueno, falta una. Falta una. Me toca la panda, ¿eh? Entonces estoy muy bien. ¿Es el mío? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero no pasa nada, puedes proseguir la partida normal. No hay que decir. Oh. ¡Ves mi cara! ¡Te pum! Me da un golpe. Está atento. Este. Thanks, prima. Estar atento. Ah, claro, es sí. Hostia, maldita. Te las guardas todas. Prueba, mira. Salí mucho. ¿Has probado, Julio? ¿Salí mucho? Oye, te tienes que guardar estas aquí debajo. No te hagas el. ¿Lo guardo, sí? No lo sabía. No, ya. ¿Cómo no sabía, güey? No sabía, es bonita. Son de parte que se llama. No sabía. La neta. ¿De qué se trae este? No sé. Porque no quiero. Venga con. Mira, tienes que usar tu parte, de verdad. Sí, casi, yo también. No sé, casi, casi. No está bien embarazada, ¿no? No digas, Juan Carlos, tú puedes ayudar todo. ¡Oh! ¿Y sabes qué? No sabía enchivarse. ¿Qué toca a ti? ¿Toca a mí? No, toca. No se pone uno, dos, tres ahí. No, ahí para. ¿Por qué agarras si no tienes cartas? Porque vamos todos. Claro, ahí estábamos todos. Ahí estábamos todos. ¿Y cuál se pone uno, dos, tres? Oye, ¿cuál se pone uno, dos, tres? Pero le fastidias el turno a alguien. Hay que también bueno, que sabe compartir. Ya, no, pero, no. Ahí vamos todos. No, no, no, no, no, no, beneficia, pero sí. Claro, pero si otro no gana, pero si otro no gane. Seguí con su pensamiento de personas malvadas. Es un juego de cuando saca la fecha, cuando la fecha, cuando la punta de la fecha. Creo que iba por Julio y yo. ¿Cómo está Julio? Julio. No puedo insultar. Como no reacciona nadie, a lo mejor no. Ya que alguien está. Y eso no vale. Un, dos, tres, pero sí. Un, dos, tres. A colores no, porque se tapará. Se tapará. Ahora mismo estamos. Ahora mismo estamos a colores. Un, dos, tres, pero no. No, no, pero se va a tapar la de colores. Ya, claro, ahora ya salido está. Salido nos comenta. No sabe. Sí, sí, sí, claro. Un, dos, tres, el R2. Muy bien. Ahora están compitiendo. A ver, pero si yo copio de. No, mira, si la partida prosigue, hacemos un 2-3 y si no, pero no dice un 2-3 a colores. No, porque yo... Igual, pero ya estábamos a colores. No, porque yo tengo la gana yo. Está bien que hacía la edición. Ahí, como se... No, está bien, porque tú te has retirado. Yo ahora un 2-3. Sobre la tabla continúa, sigue en... Vale, vale, yo la sé que yo estoy de Calimucho. Calimucho. ¿Cómo lo comes también? El crema. Sí. Vamos con 1-2-3. Vamos con 1-2-3. ¿Colores? ¿Colores? 1-2-3. No, normal. 1-2-3 y a ver qué. 2-2-3. Espera, a ver. Otra vez. Mira. Otra vez. Estamos poseídos. No, pero mira. Hagamos la Wi-Fi. Y otra vez. Otra vez 1-2-3. Sí, sí. Pero. Pero hay color, yo, mira, pero hay chico. Color también. Oye, frío. No, hay color, siempre hay color. No, el color mientras esté en la mesa hay color. Ah, la has cogido tú, sí, pero tengo que ir a la boca. No, no, no, no, yo tenía la mano abajo. ¿Quién la cogió? ¿Quién tiene, no, ¿quién tiene la mano abajo? Yo tengo más dedos. Es quien gana. Hoy la tuve toda. Ah. No, es que no, no tiene la mano más abajo. La he escogido a la vez, los dos. No. Ah, no ha quedado claro que no ha quedado. Chusa de idea. Chusa de idea. Yo estoy arriba todavía. Chusa de idea. Chusa de idea. No me quedas para la vecina. Sí. Y algo me supe. No, pero con la mano atrás. Y algo tipo de poder. Pues Manchu es el de la máquina. Que se va a quitar. Joder, que no. Es que no hay otro, sí. Acá en Perú, hay 50.000 más de esos. Sí, de jueguitos así. Lluvia, escucha, lluvia. ¿De qué se trata? Lluvia, testigos, putos, ¿no? Es como para ver que la onda más. ¡Ay, ay, no, no, no, no! ¡Qué bueno! Tienes que representarlo. ¡Cañoncito! ¿Cómo se da? ¡Lluvia! Y la lluvia puso todo, lo sé. ¿Qué pasa de ser lluvia? ¿Lluvia qué? Dios, Dios, Dios, Dios. Lluvia que fue papel. Y cayó. Dios. ¡Ya, mierda! ¡Son los tres! Acá ya tiene los cinco. ¿Los tres? Uno, dos, tres. ¿Sí? ¡Fatio! Lo pongo acá, ¿no? No, aquí hay que poner. ¿Qué es esto? ¿De quién es? Ah, de acá. De ahí, bueno. ¿A quién le toco? Sí, siga. Ya, siga vos. A mí, a mí. Ay, ¿qué pasó? Sigue con ella. Esto me ha visto, me ha dado. Yo no entiendo todo. Tú no tienes. No, Sam Tinien. Ah, no, pero Fatin. Fatin, Sam. Sam Tinien. ¡Ah! Entonces me están en medio. Claro, el tío le faltaba una, estaba atento ya. Claro. Ahora está súper atento. Bien. Es por tu asiento que te da. Sí. Ah, porque está nada, que he dicho. Sí, sí, sí. Pues Don Tiñera sí que ha funcionado ahora, ¿eh? Ahora vamos. ¿Te volviste? Sí, sí, porque te lo has puesto. Sí, sí. Ya ganaste. ¿Qué tal? Pero bueno, antes que éramos los últimos de toda la hora, se la mano. Hostia, habrá que sopar, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Será muy tarde? ¡Es Joaquiño! ¿Se ganaron ustedes? ¡Dos, tres! ¡Se petex! ¡Nadie! ¡Oca! Ya han cenado, ¿no? Yo ya. ¿Han cenado todos ya? ¿Han comido o no? ¿Han comido? ¿Qué hora es? Las 10. Sí, más o menos. Claro, no tengo que comer algo, ¿sabes? Liso, liso. 10 y 20. Si es que nosotros hemos venido del viaje y tenemos que comer. ¿Yo? ¿Tú? No. Ahora por ahí. En Lisos. En Lisos. Ah, toma acá de Lisos. Estamos en Lisos. Está cerca. Clásico. Eso no se nos sabe. Sí, de hecho, cuando veníamos. Ah. Público. Medianoche, borracho, resaltando. Ah, pero está bien. O si quieres, vamos a ir a tomar algo de la reina. Pero eso es lo inconveniente. No. Al frente venden los hamburgueses. Vaya a comer mejor primero. Sí. Oh, ¿qué hora es? ¿Ya? Las 10 y 20. Ah, o si no hay delivery de pollo. Pollo. Desde octavos, ¿ah? ¿Ah? 6 lucas. ¿O quieres tomar tu caldo? Caldo de pata. Delivery. ¿Qué te cuesta el delivery? Igual, ¿caldo? 8 soles. No, igual, 7. ¿Caldo de pata es caldo de persona? Sí, claro, sí, claro, pero ya se pierde aquí. De res. Pata, pie. Pata de res. Es el pata de lisos. De pata de. De lisos. El pata es un hombre. De también. Pata. El pata es el amigo. Yo creo que el delivery, ¿eh? 7 soles, ¿qué te sale? ¿Un cuarto, un octavo, no? 6 el octavo. Cobran lo mismo, me parece. 6 el octavo y 10 el cuarto. 10 el cuarto, ¿no? 10 el cuarto. No, 7 está. Sí, 10 el cuarto. Pídete un cuarto para ti. Sí, para compartir los pagos. Ya. ¿Qué te toca? ¿Y se te duele? ¿Cómo te paga? Pues, ¿tú tienes el teléfono? No podemos pedir solo el número. Mejor no octavo. Ya, pero si no te cuesta tan caro, no. Sálvate, sálvate. Pero yo no tengo ningún número. Sí, solo. Bueno. Pásame nada. Eso. Que Kiki y Lorena están congeniando, ¿eh? Ahí están poseyéndose, ya. ¿Ya? ¿Quieren octavos? Ya. Dos cuartos. Pero tú sabes. Y un dirección. Octavo. Yo le digo si quieres. Bolivia, tres. Y para nosotros dos cuartos. Ya. Si quieren alguna ración de papas o algo, no sé. Con papas. Buenas noches, Carpe.